Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Esa mañana me enojé mucho con Pablo, mi esposo. La razón ya no la recuerdo. Nos encontrábamos en Cancún con la familia de vacaciones. Lo que sí recuerdo es que después de comer, salimos con mis hijos y unos amigos a caminar para comprar un helado. Pablo y yo nos quedamos atrás de todos, a propósito, para poder discutir el tema del enojo. Sobre la avenida Kukulcán pasaban muchos camiones con motores ruidosos que impedía escucharnos. Así que en el momento en que yo intentaba expresarle mi sentir, levanté la voz muy fuerte para que oyera lo que tenía que decir y, para mi sorpresa, fue una delicia. Qué desahogo, qué liberación, pero también qué peligro. Me percaté de que al contactar mi enfado y con la fuerza de la voz intentar sobrepasar el ruido de los camiones, sentí una sensación de poder que nunca antes había sentido. Por supuesto, con esto no intento promover los gritos como salida o solución a un enojo. Esa experiencia me ayudó a entender la fuerza adictiva que el enojo puede llegar a tener para quienes se enojan con frecuencia e incluso se sienten orgullosos de su manera de ser. Es decir, los Chacortas de la vida, apodo del personaje del Señor de los Cielos que me encantó para describir a los que de todo y por todo se enojan. Aquellos que le gritan a los políticos en la televisión, a los conductores del otro carril, o bien al aire sobre las injusticias que viven. Sin embargo, el costo es muy alto. El corazón se enferma, la persona sufre de muerte repentina o prematura. Sin duda el enojo drena. Si lo extiendes por horas, se convierte en un estado de ánimo. Si persistes por semanas, se transforma en un temperamento. Y si lo prolongas por meses, en un rasgo de personalidad y finalmente en una vida. Por otro lado, lo peor que puedes hacer para tu salud es reprimir un enojo, como suelen hacerlo algunas personas. Bastan 5 minutos de enojo para que las hormonas del estrés se eleven, lo que desencadena una cascada de 1.400 sustancias tóxicas en tu organismo. Además, disminuye los niveles de inmunoglobulina, el anticuerpo que se encuentra en la saliva, las lágrimas y en otras secreciones. Este anticuerpo es nuestra primera línea de defensa en contra de patógenos invasores y una manera importante de medir la salud de nuestro sistema inmunológico. Como algunos lo hemos comprobado, al cuerpo le cuesta mucho trabajo recuperar el balance una vez que el enojo se dispara. Esto significa, de acuerdo a los estudios, que la eficiencia de nuestro sistema inmunológico se daña por más de 6 horas. La ira sin duda tiene una fuerza que empodera, un fuego interno que solo se vuelve valioso cuando somos capaces de transformarlo en acción o en inspiración para promover un cambio. Es ahí cuando se convierte en sanador. Personajes en la historia como Gandhi y Mandela son una gran muestra de ello. Lo primero que habría que hacer es reconocer y contactar con honestidad la irritación que sentimos. Sí, ya empiezo a sentir el volcán y las ganas de matar a alguien. Ponerle el reflector al enojo le arrebata el control sobre tu persona. Respiras, haces una pausa interna para entonces preguntarte, ¿hay alguna forma más eficiente de lograr esto que quiero? La ira, como tantas otras emociones negativas, a veces se contienen porque no se sienten bien. En realidad, no son negativas. Todas las emociones son mensajeras, son como un GPS interno que nos avisa algo que en realidad necesitamos o bien algo que queremos cambiar. Depende de nosotros si las externamos de una manera inteligente o no. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.